101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 4 de diciembre de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través de Radio Marca Elche y Teleelche. Recuerda que este programa lo sigues en directo de 1 y 20 a 2 y en redifusión de 2 a 4 de la tarde. Y también tienes colgado el podcast todos los días a partir de las 2 y media para escucharlo cuando puedas, cuando te apetezca, cuando te parezca. El Elche ya está en 16avos de final de la Copa del Rey. El próximo martes conocerá a su rival, partido que se jugará en la semana del 16 al 18 de diciembre, es decir, dentro de dos. Eso sí, le costó y de qué manera ganar al Quintanar del Rey de la segunda ref. Tuvo que llegar hasta el minuto 117 de la prórroga, a 3 minutos de evitar la tanda de penaltis, marcó Héctor Ford el 1-2 definitivo. En una primera parte plana, sin ocasiones de gol, con escaso fútbol y mucho dominio, nada más arrancar el segundo tiempo, Ali Juari, en una jugada coral y virtuosista, marcó por la escuadra un auténtico golazo. Pero un error de bulto en el saque de portería de Dituro, su disparo pegó, impactó en la espalda de un delantero que estaba a 2 metros de él, supuso el gol de Iglesias a placer, el empate a 1, y ahí el Elche sufrió incluso. Casi se marca un autogol, Leo Petrot a la hora de despejar envió el balón al palo. Se llegó a la prórroga y en la prórroga Héctor Ford, que fue el mejor del partido, marcó a 3 minutos del final, evitando la tanda de penaltis, el 1-2. En un partido en el que Eder Sarabia puso un equipo plagado de futbolistas menos habituales y dejó sin entrar en la concentración al 80% del equipo titular frente al Girona. No entraron en esa concentración, no estuvieron convocados los defensas Álvaro Núñez, Affengruber y Vigas, el 75% de la defensa. Otro 75% del centro del campo, Aleix Febas, Germán Valera y Diang. Y el 100% de la delantera, Álvaro Rodríguez y Da Silva. Es evidente que Eder Sarabia pensó y mucho en el importantísimo partido frente al Girona. Pero al final, en un mal partido, misión cumplida, Eder Sarabia. No, claro, claro que nos vamos contentos, porque al final hoy pues seguramente lo principal era pasar la eliminatoria. Bueno, ya sabíamos dónde veníamos, evidentemente a nosotros pues el campo nos condiciona. Creo que teníamos el partido muy muy controlado hasta esa jugada del gol del empate y bueno, ahí sí que es verdad, pues tal y como se ha dado, ellos se han venido un poquito arriba, nos han comprometido, pero bueno, creo que hemos sido superiores, que podíamos haber hecho algún gol antes. Y bueno, es verdad que al final el desgaste ha sido mayor. Bien, pero estábamos contentos. La verdad que ahora estábamos contentos en el vestuario porque, bueno, como digo, lo importante era pasar. El equipo también ha sabido sobreponerse a las circunstancias y bueno, seguro que esto nos va a reforzar mucho. en descarga del equipo ilicitano, que no hizo ni mucho menos un buen partido. Hay que destacar primero que le hicieron dos penaltis muy claros al conjunto franjiverde, uno a Josan y otro a Pedrosa. El partido sin duda hubiera cambiado si se le hubieran pitado los dos, o al menos uno de los dos, no había VAR. Y también si hubiera sido expulsado Perea, que le hizo una entrada durísima, le pudo hacer mucho daño al tobillo de Rodrigo Mendoza. Además, y lo puedo utilizar como justificación porque es verdad, Eder Sarabia, el terreno de juego es impropio para equipos profesionales, césped artificial pero no de última generación, era moqueta, muy plano el bote del balón. Muy duro, mucho frío, sensación de menos 3, había un grado de temperatura y lógicamente un rival que a pesar de militar en segunda red, pues estaba motivadísimo porque para ellos era el partido del año. Si ponemos todo esto en el cóctel, más un 11 plagado de no habituales, que bueno, pues estas cosas suelen pasar, el dominio del 75% de la pelota pues sirvió para poco. Al final, misión cumplida y el Elche estará en el bombo el próximo martes a la 1:00 p.m. para conocer su rival de 16avos de final. En ese partido estuvo un tal Josan, que ayer cumplía años, 36 añazos, el capitán del Elche Club de Fútbol, que lleva 9 temporadas en el Elche, que se dice pronto, y con el partido disputado ayer, su número 266... se ha convertido ya en el 10º jugador en la historia con más partidos, 266, está empatado con Boria. Ahora es el 10º jugador que más veces ha vestido la elástica franjiverde. Josan. Bueno, la verdad que un orgullo muy grande y una satisfacción increíble, ¿no? Creo que no hubiese pensado nunca cuando firmé en aquel mercado de enero de 2018 que esto podía pasar. Y nada, pues creo que es fruto al buen trabajo, al sacrificio que hago diario y durante toda mi carrera y, como te digo, un orgullo muy grande y una satisfacción tremenda. Satisfacción tremenda porque son 9 temporadas en el Elche, ni se lo imaginaba cuando firmó allá por el mercado invernal de 2018. Sí, como dices, es complicado, ¿no? Y más en el fútbol de hoy en día, creo que es difícil que un jugador aguante tanto tiempo en un mismo club y creo que al final sí que es verdad que yo al final pues estoy arraigado aquí, es mi equipo, es mi club, he sido canterano y me es más fácil para mí pues seguir aquí porque es lo que deseo, pero sí que es verdad que lleva detrás un trabajo muy grande, un sacrificio muy grande, muchos palos que han habido durante el camino y creo que si le tuviese que decir algo a los chavales que empiezan ahora, pues que tengan mucho sacrificio y mucho trabajo, que es lo que hace al final que lleguen los éxitos. ¿Y los compañeros qué te dicen, Josan? Bueno, no sé si es mejor decirlo o no aquí, ¿no? Porque hay mucho cabrón ahí dentro, pero bueno, no, la verdad que tenemos ahí dentro un vestuario increíble, me llevo bien con absolutamente todo, somos una piña y creo que eso al final en el campo también se refleja. Decía Josan que su idea no es colgar las botas, sino acabar contrato, o sea, acaba contrato, y que le encantaría retirarse en el Elche, que ojalá renovase al menos una temporada más. Pues desde lo sentimental, merece una temporada más, no, 10. Desde lo mental, con la cabeza, él se lo tiene que ganar esta temporada, pero desde luego puede conseguirlo. Y al final, también en la recta final del programa, hablaremos con Antonio Pamies, que ha presentado una obra de 655 páginas en donde repasa la historia del más del millar de futbolistas que ha vestido la camiseta del Elche. Un libro que sin duda resume y plasma los 20 años de trabajo de innumerables entrevistas a exfutbolistas y familiares. Fue presentado en el Centro de Congresos Hijos de un Escudo, se llama este libro. Hablaremos con su autor, Antonio Pamies, que es sin duda uno de los que más sabe del Elche Club de Fútbol. ¡Que no te den las campanadas!

pues hizo que el equipo no exhibiese su mejor fútbol. Es más, cuando tras una primera parte plana se adelantan al marcador con el gol de Ali Juari, que fue lo mejor del partido, eso, y el gol de Héctor Ford y su actuación. Un golazo por toda la escuadra de Ali con la colaboración de los canteranos Rodri Mendoza y también... A ver si lo digo. Nico Salvador, que fue una de las sorpresas y novedades en el once titular, y había jugado el año pasado en Copa del Rey. Pues tras ese gol, el Elche yo creo que se relaja, le falta tensión, querer matar al rival. Y aunque el Quintanar del Rey no se había asomado por la portería de Dituro, cuando nadie lo esperaba, y menos de un guardameta tan seguro como el argentino, Matías va a sacar de portería con tan mala fortuna que apunta mal, apunta muy abajo y le da en la espalda al delantero que tenía a 2 metros. El balón se queda muerto en el punto de penalti y, bueno, pues Iglesias marca el empate a 1 en el minuto 70. Ahí el Elche se desquicia un poco, el Quintanar del Rey huele la sangre, arriesga porque no tiene nada que perder, tiene un par de acciones, una falta directa que casi da en el larguero y luego, sobre todo, lo que tiene es un centro lateral que Leo Petrota, al despejar, la manda al palo. Ahí la verdad es que tembló no solo el palo, sino los jugadores de Eder Sarabia. Se llega al final del partido con la sensación de, bueno, pues no haber rematado la faena, y en la prórroga, sin delanteros, porque solo estaba Adam Boyar, pero de los 3 delanteros titulares solo viajó 1, porque reservó a Álvaro Rodríguez y a André Da Silva. Solo jugó Rafa Mir y en la segunda parte lo quitó, pensando también en Girona. Pues jugó Adam Boyar todo el partido, sin una referencia de 9 de área. Pues el Elche le costó mucho el rematar. Y bueno, pues al final el gol de Héctor Fort, que fue lo mejorcito de la segunda parte y de la prórroga, un disparo dentro del área. Un Héctor Fort que va a jugar más de extremo que de lateral, por lo que dijo ayer en rueda de prensa el técnico Franjiverde. Marca el 1-2 y misión cumplida, pero sufriendo. Pero bueno, sufriendo como todos los equipos de la Copa del Rey. Y si no, que se lo digan al Girona, que fue eliminado. La sorpresa fue la eliminación del Girona a manos del Ourense de primera ref, que ya se ha cargado 2 primeras, al Oviedo y al Girona. Y es que el que no se lo toma en serio, no es que sufra, es que cae derrotado. Recordamos los resultados de ayer, de los primeras, bueno, y también destacar el papel del Eldense, que eliminó al Almería. La Real Sociedad venció en Reus 0-2, el Levante 0-1 en Cieza, el Girona, como digo, cayó eliminado por el Ourense, el Betis ganó 1-4 en Torrent, y el Villarreal a punto estuvo de dar la sorpresa, no el sorpresón, el Atlético Antoniano de la segunda ref de Sevilla, llegó hasta los penaltis, y en los penaltis el Villarreal no falló y ganó 3-5 en la tanda de penaltis. Pero ya te hablamos de un Villarreal que está haciendo un temporadón en primera y que a duras penas pudo eliminar en la tanda de penaltis al Atlético, Atlético Antoniano. La Copa del Rey tiene estas cosas y al Elche pues le pasó, y vamos a ver qué rival le toca en suerte el próximo martes en el bombo, ya 16avos de final de la Copa del Rey. Sarabia hablaba de que efectivamente el equipo en ataque había tenido poca presencia. Bueno, hemos tirado alguno más, pero sí que es verdad que sin un peligro claro. Sí que creo que hemos llegado bastante, que es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Estamos encontrando seguramente bien las vías para poder llegar a esas zonas cercanas al área, pero bueno, pues vamos a seguir insistiendo en esa precisión, en esa calma para elegir el pase bueno, en llegar bien a las zonas de remate, llegar con un poquito más de hambre, entender que si no participo en algunas situaciones en el juego, luego tengo que tener mucha más presencia en el área. Entonces, bueno, sí que ahí, en ese último tercio, pues tenemos que seguir insistiendo. Y luego también algún contraataque, además, que hemos permitido un poco por esa ansiedad de querer ir, de querer... Poníamos mucha gente por delante de la pelota y si no acabábamos la jugada, pues nos venía la transición, ¿no? Pero bueno, creo que hemos sido superiores y ya digo, seguramente si no se hubiese dado esa jugada un poco rara del empate a uno, pues habríamos, en los 90 minutos habríamos resuelto. Pero bueno, ya digo, lo bonito de la Copa, que en el fútbol a un partido puede pasar cualquier cosa y contento principalmente, y nos va a reforzar. Es cierto, y tiene motivos para quejarse Sarabia, del arbitraje. Hay dos penaltis muy claros, uno a Josan en la primera parte con 0-0 y otro a Pedrosa, ya no recuerdo si es con 0-1 o con 1-1, pero en cualquiera de los casos los dos penaltes hubieran sido importantísimos con el resultado tan ajustado. Ninguno de los dos el árbitro los vio y claro, como no hay VAR, excepto la cantina que donde servían cafés, allí en el municipal de San Marcos, pues volaron al limbo, como la roja que debió ver Perea, que le hizo una entrada feísima al tobillo de Rodrigo Mendoza apoyado, no lo tenía en el aire, le pudo hacer mucho daño, en un instante le hizo daño, pero hubo riesgo de una lesión importante. Pues no vio ni amarilla. ¿Cómo se puede pitar la falta y no enseñar, no ya roja, sino ni amarilla, pero era roja? Otra cosa es que no la ves y no pitas la falta, pero si has pitado la falta es porque has visto pisotón, claro, con los tacos pisando el tobillo sin opción de llegar al balón. Ahí había motivos de queja. Bueno, creo que ha habido dos penaltis muy claros, uno a Josán y otro a Adri Pedrosa, clarísimos. Hoy no había VAR para que le hubiese llamado. Y bueno, la jugada de Mati, pues bueno, ahora hay que sacar rápido, porque si no ya se ha puesto el árbitro a contar y Mati, pues bueno, ha dudado. Ha encontrado bastante bien la salida por el lado izquierdo, seguramente esa, pues la toma de decisión no ha sido del todo buena, porque teniendo el partido como lo teníamos, pues seguramente si no encuentras una salida, pues un golpeo más largo y no comprometer más la pelota, ¿no? Bueno. Es parte de nuestra manera de jugar, el comprometernos con el juego, con las acciones. Mati lo hace a menudo, pero bueno, seguramente en esa se ha equivocado, pero bueno, ya digo, es más responsabilidad mía de lo que es nuestra intención y nuestra esencia y seguramente pues ha sido determinante, como digo, porque creo que estábamos siendo sobre todo en la segunda parte muy superiores, teníamos el partido muy controlado y ahí les hemos dado un poco de vida. Bueno, pues más emoción, un poco más desgaste físico, pero al final la satisfacción de pasar la eliminatoria. La satisfacción de pasar la eliminatoria y gracias también a Héctor Ford, que rescató al Elche con un gol a falta de 3 minutos para llegar a la tanda de penaltis. Un Héctor Ford que, desde nuestro punto de vista, fue el mejor del partido. Bueno, a ver, por un poco por lo que como nos planteaba, lo que nos planteaba el Quintanar, es verdad que en ese lado estaba el partido más igualado en el sentido de posiciones y más situaciones de igualdad y la ventaja la intentábamos encontrar más en el lado izquierdo, que yo creo que ya digo, el gol primero ha venido por ahí, hemos hecho varias jugadas y varias llegadas por ahí, y luego bueno, tanto Héctor como Josán, pues los dos cuando han jugado en el otro lado, pues sí que intentábamos que tuvieran ese desborde. Josán lo tiene con un tipo de cualidad y Héctor lo tiene con otra, ¿no? Sobre todo con esa potencia, con ese descaro. Bueno, es un jugador que ahora mismo lo veo más en posiciones un poco más avanzadas, que un poco más retrasadas en la línea defensiva y bueno, la verdad que muy contento por el rendimiento que nos está dando en este principalmente último mes. Bueno, es parte de su crecimiento, estamos contentos con él, nos tiene que dar, le vamos a exigir y bueno, ha hecho un gol muy, muy importante, así que bien, positivo, muy positivo. Positivo de un Héctor Ford que lo ve en posiciones más avanzadas. Vino como lateral derecho, pero como en el caso de Diang, que vino como extremo, van a jugar o empiezan a jugar en posiciones distintas a lo que estaban acostumbrados. Es lo que tiene el fútbol moderno y los entrenadores, en este caso, que manejan pues tantos datos y esa modernidad. Y en el caso de Sarabia, con bastante éxito. Recordamos que el técnico reservó a 8 futbolistas que, si no pasa nada, serán titulares frente al Girona. No jugaron Álvaro Núñez, Afen Gruber y Pedro Vigas en defensa, los centrocampistas Alice Febas, Germán Valera y Diang, y los delanteros André da Silva y Álvaro Rodríguez. A ellos hay que unir al portero Iñaki Peña, ya tenemos 9, nos faltaría un lateral que podría ser Héctor Fort o Pedrosa, y nos faltaría también un centrocampista, pues que saldría de entre Marc Aguado o Martín Neto, porque Rodri Mendoza lo jugó todo, mientras que Martín Neto y Marc Aguado jugaron muy poquito, yo creo, pensando también en reservarlos para ese partido. Porque hay que poner ya los cinco sentidos en el Girona. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sabemos que el domingo nos vamos a encontrar otro tipo de partido, otro escenario, que es verdad que hemos visto que además ha sido el único equipo de primera que ha quedado eliminado de momento. Bueno, lo que es la Copa, ¿no?, de exigente y de bonita. Bueno, pero va a ser otro contexto y ahí, pues bueno, seguir creciendo, seguir mejorando. Ya digo, sigo insistiendo que estamos haciendo muchas cosas bien. Vamos a plantear un partido agresivo, vamos a ir a por ellos, vamos a querer tener la pelota, atacar, vamos a querer meter a nuestra afición desde el primer minuto, porque la vamos a necesitar, pues eso, con nosotros. Creo que va a ser un partido muy bonito y bueno, y sobre todo, pues bueno, como decíamos al principio, un poco esa precisión y esa claridad en últimos metros que nos haga que todo lo que generamos pues tenga un poco más de brillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recuperarnos bien. Los que se han quedado, como Álvaro y André, creemos que van a llegar para el domingo. Algunos también los hemos cuidado un poquito, sobre todo por la superficie y porque venían jugando más. Entonces, bueno, necesitamos a todos el domingo con las mejores condiciones, con ese refuerzo anímico de haber pasado la eliminatoria y a todo el Martínez Valero apretando para esta victoria en Liga que también la queremos, la merecemos y la necesitamos. Una victoria que llega tras la última, que fue también en Copa. El resto, 7 partidos de Liga sin ganar, 4 derrotas, todas a domicilio, 3 empates, los 3 en el Martínez Valero. Toca ponerse el chip de Liga y el chip del Martínez Valero, apretando todo el estadio y el Elche creyéndose el mejor en su estadio, donde lo está sin duda siendo. Ese refuerzo anémico de la Copa viene muy bien. Yo creo que le viene peor al Girona el haber caído eliminado, y al Elche le interesa la Copa pues porque mientras no haya lesiones, pues el técnico va dándole ritmo y minutos a jugadores que necesitan ese ritmo y que si no fueran por la Copa, pues jugarían muy poco. Ahí están los casos de Bambo Diaby, de John Chetaulla, de Fede Redondo, de, bueno, pues Yago de Santiago, Josan, los que menos están jugando últimamente, pues ahí tienen la oportunidad para ir cogiendo ritmo de competición. Una pausita y hablamos de un pedazo de libro, Hijos de un Escudo. Para llegar lejos, siempre hay que elegir un buen aliado. Descubre la nueva gama Audi A6 e-Hybrid con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica. Desde 776 euros al mes sin IVA, con Easy Renting en 48 meses, 60.000 kilómetros y sin entrada. Mantenimiento, reparación de averías, seguro y asistencia en viaje 24 horas incluidos. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Dónde has comido el mejor arroz a la leña? En Restaurante Casa Simón. Pues ahora también lo tienes en Casa Simón Comidas para Llevar, en calle Porta de la Morera 27. Prueba las raciones más deliciosas, sus increíbles arroces a la leña, gazpachos, pollos asados, pastas, postres caseros. Haz tu encargo al 645-539-469. Casa Simón Comidas para Llevar ahora también está en Porta de la Morera 27, Elche, junto Huerto del Cura. Una forma diferente de ver la luz. Factor Levante Energía y Aleto Energy. Te financiamos y creamos la batería virtual en tu instalación. Aparte, te regalamos una batería de 5 kilovatios totalmente gratis para tu consumo nocturno. Llámanos y te lo explicamos, y aparte te haremos otro regalo, porque queremos hacerte una vida más verde y nos comprometemos con el medio ambiente. Factor Levante Energía y Aleto Energy te desean felices fiestas. ¿Estás buscando coche? ¿Quieres vender el tuyo? Gescom Auto, especialistas en la compra-venta de vehículos multimarca, seminuevos, completamente revisados y garantizados, con financiación personalizada. Visita nuestra exposición, no te dejará indiferente. Rapidez, seriedad y garantía de satisfacción, tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche, con la máxima tasación. Gescom Auto, 100% clientes satisfechos. Calle María de Maeztu 2, frente al Squash, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona. Especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. Clínica Funciona, clínica oficial del Elche Femenino y Fútbol Base. En Elche, frente Policía Local, en Mesalinas. Citas al 601-525-522 y en clínicafunciona.com. Funciona de verdad. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Stand. Con Paco Gómez. This is love, precious love. This is precious. Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Tele Elche. Vamos a hablar de un libro, un pedazo de libro en todos los sentidos, que ha presentado Antonio Pamies, muy relacionado con el Elche Club de Fútbol y con las estadísticas. Es el hombre de los datos y de las estadísticas, que ha presentado una obra de 655 páginas que se llama Hijos de un Escudo y que repasa, bueno, pues la historia de más del millar de futbolistas que han vestido la camiseta del Elche durante estos más de 100 años de historia. El libro, bueno, recoge biografías, datos, muchas anécdotas. Saludamos ya a la persona que es el autor de este libro, que es Antonio Pamies. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Paco. Un pedazo de libro, porque esto es el doble de un libro normal, sí. Muy contundente. Le he echado un vistazo porque tienes ahí para aburrir, para distraerte, para disfrutar, y más en estas Navidades. Creo que es un buen, muy buen regalo para el que se sienta aficionado del Elche Club de Fútbol. Y es un libro que te ha costado muchos años escribir, ¿no? 20 años. 20 años. Y hace 20 años empecé a recopilar lo que es estadística, números, goles, partidos, alineaciones. Pero te vas encontrando en el camino con un montón de historias, curiosidades de los fichajes, en viajes, en un montón de historias, cosas relacionadas con la ciudad. Y todo eso lo guardas, empiezas a guardarlo porque, bueno, te es curioso y te parece interesante. Y cuando llega un momento que tienes tal cantidad de datos, de historias, de documentos, me parecía egoísta el no compartirlo. Entonces decidí que, bueno, que había que hacer algo, no sabía qué ni cómo, y pensé que, bueno, coincidiendo con el centenario del club, pues hacer un libro y compartir todas esas historias, 20 años de recopilarlas y escribirlo, pues empecé en la pandemia, aprovechando que nos metieron en casa, hasta que por fin ha salido más tarde de lo que yo esperaba y todos queríamos, pero bueno, al final. Me dice gente que es muy grande, que pesa mucho, que es aparatoso. Lo que pesa es lo que lleva dentro, no las páginas ni el volumen. Pesa la historia y todo lo que hay ahí, que ya veréis que hay un montón de cosas muy curiosas. No, lleva datos de manera muy escrupulosa. La verdad es que te lo has currado. ¿Qué puede encontrar ahí el ávido lector, el aficionado, el abonado, el que diga, bueno, voy a ver qué me encuentro, qué se va a encontrar? En la presentación del libro lo comenté, no quería que fuese puro y duro de números, no quería que fuese qué jugador ha jugado más partidos, qué jugador ha marcado más goles, eso no lo quería porque me parecía una especie de guía marca, o con todos los respetos, o del guía AS. Entonces, o de guía de vinos. No quería que fuera eso, entonces sí. Quería un poco, casi de rebote, Raúl Fuster me cuenta su historia cuando lo llamo, y ahí fue cuando encontré un poco la clave, ¿no? El patrón que quería. Entonces empecé a contar cómo llegan a ser futbolistas, con qué lo compaginan, los esfuerzos, la cantidad de cosas que tienen que dejar de un lado gente tan joven para ser futbolista, y luego a qué se dedican después, cómo lo relacionan con la ciudad. Hay gente aquí que ha sido, hay concejales, hay profesores de universidad, hay gente que ha trabajado en el calzado, hay gente que, hay de todo. Los sacrificios de cómo empiezas a ser futbolista, cómo eres futbolista, que eso más o menos lo podemos conocer todos, y cómo terminan sus vidas, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Me llamó mucho la atención Xavi Cheita. Me dijo, por ejemplo, cuando le pregunté cuándo decide ser futbolista, Y me dijo, yo no quería ser futbolista, yo quería jugar en el Atleti. Entonces eso me llamó también la atención un montón. Sergio Pellegrini me contó que casi no es futbolista porque no quería madrugar los sábados cuando era niño y no quería ir a entrenar y sus padres lo obligaron. Gonzalo Verdú estuvo a punto de ser bombero y no hubiese sido futbolista. Hay todo ese tipo de cosas que te cuentan ellos. Qué bueno. Y que al final lo que hacía era relacionarlo con sus carreras. Hay un futbolista que evitó el fusilamiento de dos amigos durante la guerra. Es que hay un montón de historias de ese tipo que me han contado ellos. Entonces, eso quería contar, ¿no? Que parece que compramos, cuando fichas a un futbolista, parece que hay una tienda o un catálogo y fichas a dos laterales zurdo y a un portero. Y te pongo un lateral izquierdo porque estamos de oferta, ¿no? Hay un montón de historias, de sacrificios y de esfuerzo detrás, que eso es lo que yo quería contar. Y claro, muchos pensarán, bueno, ahí no va a faltar Nino, no va a faltar Kiran, pero están todos. Todos, todos. Incluso los menos conocidos, los que menos huella han dejado, los que nadie se acuerda, están todos. Alberto Vázquez es el futbolista que ha jugado menos en el Elche, que jugó 4 minutos en un partido residual de Copa, en unos minutos ya de... Y Alberto está, Alberto Vázquez sale, porque ha jugado... Ya me hubiera gustado a mí jugar 4 minutos en el Elche. Poder decir que debutaste en el Elche. Entonces están todos, todos. Desde el primero hasta el último, 1923 a 2023. Impresionante. ¿Vale? La gente ahora no va a encontrar a Dituro ni a Leif Evas, porque el libro se cerró en 2023. 2023. Que era coincidente con el aniversario, o sea, con el centenario, que era lo que yo quería. Entonces ahí hubo que parar. Hasta ahí... Todos. El que ha jugado un minuto, el que ha jugado Nino está, bueno, Nino lo ha hecho todo. Pues todos tienen su huequecito. Y me imagino que habrás hecho, no sé si decenas de entrevistas para poder, claro, poder sacar todos estos datos. Más de 300 personas, entre futbolistas, familiares. Me ha tocado ir con mi coche a Cartagena, Murcia, Valencia, Elda, te podría decir Santa Pola, San Juan... La entrevista más rara que he hecho, el sitio más raro, fue en frente del hospital de San Juan, un futbolista que me quiso atender, Mundo. Que si nos escucha le mando un recuerdo de aquí muy grande, un abrazo, que tenía a su señora ingresada en el hospital y no quería dejar de contarme su historia y me tocó irme a San Juan y en la puerta del hospital me contó su historia, o sea, familiares de fallecidos, Nolet, Torremocha, Paco Miralles... 300 y pico tengo yo en casa un montón así de apuntes que calculo que he hecho, más o menos. Madre mía. Bueno, por cierto, ¿dónde se puede adquirir este libro? En Seneca se puede comprar, en Alitruc, en cualquier kiosco o papelería de Elche medio grande, medio normal, se han repartido. Y me dicen que está en Elda, en Orihuela, en Benidorm, en Alcoy, en... Lo han repartido por la provincia, en Santa Pola, Alicante... Fuera lo hemos vendido en Alemania, en Bali. Hay un libro que va a ir a Miguel Palanca, que jugó en el Elche. Que Palanca, está en Bali. Claro, sí, sí. Paraguay, que le van a mandar uno a Felipe Neri. Qué bueno. O sea que se ha repartido mucho porque quieren, al final lo ha sacado la Diputación de Alicante y querían un poco que estuviese no solamente aquí centralizado, que todo, cualquier aficionado del Elche de la provincia tenga acceso al libro. O sea, pues se habrá hecho una primera tirada bien, ¿no? 700 ejemplares, 22 euros. Bueno, lo que decías antes, pues, para regalar ahora... 22 euros, te digo yo que he regalado, porque es un libro impresionante. Es un documento histórico con los 100 años de historia del club, con todos los jugadores, y ahora en estas fechas es un regalo indispensable para cualquier aficionado que se precie. Vino gente que se ha llevado 3 y 4 en la presentación, porque se vendieron más de 150 en la presentación, y decían, me llevo el mío y 2 o 3, porque no sé a quién, pero los voy a regalar seguro. O sea, que ahora vienen fechas de... Y bueno, a ver si se acabaran, que no lo sé, y si se acabaran, pues que... Es que no ha empezado todavía la Navidad, digamos, y los 700 ya están casi, casi fulminados. Entonces, a ver si se animan y sacan otra edición para que todo el mundo que quiera que no se quede sin libro. Porque, repito, 22 euros. Si es que cualquier libro más pequeñito de cualquier cosa... vale más. Regalado y el trabajo que te ha llevado 20 años, impresionante. Si yo ahora voy, no sé, busco el nombre de un futbolista, me voy a encontrar sus datos de los partidos que ha jugado, de todo lo que ha hecho en el Elche, de lo que ha hecho después, de lo que ha hecho antes, es un poco una pequeña biografía de cada uno, ¿no? El día que debutó con el Elche, las temporadas que ha estado, los goles que ha marcado, los partidos, y luego dependiendo del personaje, que nadie se enfade lo del personaje, pero Babá, Lico, Marcial, Romero, tienen 2-3 páginas. De la importancia tienen, de... Exacto. Luego hay futbolistas que no han localizado a nadie de su entorno o a él, o simplemente porque jugó en los años 30 y tienen una cosita muy pequeña, pues hay una pequeña reseña, pero he intentado que todos tengan algo, que todos tengan algo de mollar, ¿no? Que todos tengan su protagonismo. Y de muchos hay eso, desde que empiezan en el colegio, Edu Albacar me dio un montón de detalles, por ejemplo, hasta a qué se dedican ahora. O sea, negocios que han tenido en la ciudad. Hay futbolistas que han tenido, han sido los dueños de Camelot, de Trastevere, de Tantalón, de sí. Que la gente al final se va a identificar con esas... Que tiene negocios. Exacto. En Elche. He intentado también ubicarlos en la ciudad. Pues fulanito vivía en la calle no sé qué, o cerca del... Que la gente también diga, coño, somos vecinos de... Qué bueno. Todo eso es lo que he intentado plasmar ahí. Y todos en la medida de lo posible, porque si no esto sería... Por ejemplo, me dice gente que faltan fotos. Fotos no faltan porque fotos ha habido que elegir. Claro. Porque si no el libro sería más grande. Claro, claro. Entonces hemos intentado darle a todos un poquito de... Que todos tuviesen su protagonismo, ya te digo. Desde Alberto Vázquez a Nino, que... O Juan Carlos Romero, Lico, Baba, Kiran... Sí, todos, sí. Todos. Pues un libro histórico, se llama Hijos de un escudo, escrito por Antonio Pamies, que ya está a la venta en los puntos de venta que acabo de comentar, Antonio. Pues enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Y que se venda muy bien. Y que la gente lo disfrute lo mismo que yo he disfrutado documentándolo y escribiéndolo. Casi nada, 20 años. Gracias, Antonio. Paco. Pues con esta información vamos a poner el punto final. Mañana volvemos ya con la previa del partidazo Elche-Girona el próximo domingo a las 2 de la tarde. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.